acuerdas cuando éramos jóvenes en tiempos de guerras? Luchábamos por unos ideales y por una bandera. Un fascista perseguido. Roja y negra, roja y negra, roja y negra. Y te han cogido amigo y serás torturado sin ninguna piedad. Serás aniquilado. Roja y negra, roja y negra. Otra vez.